mañana las 20 verdades. Pero aparte es concejal de la ciudad de Concordia, hay un escenario polémico, hubo declaraciones fuertes por parte de los sectores de la oposición y vamos a preguntar. A él le gusta entrar en ese igual, lo digo yo, ¿eh? Hablamos del concejal Juan Domingo Gallo, ¿eh? Juan Domingo Gallo, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Bueno, muy buen día, Pablo. Saludar a Mariana también y a Pablito, que ya hemos entablado una relación de amistad producto de que todos los sábados está también ahí en la operación técnica. Y bueno, saludar también a toda la audiencia. Ahí está, más peronista que nunca está Pablito, ¿eh? Lo está transformando. Igual era peronista, Pablito, así que... Ahora lo estamos adoctrinando. Ahora ya te habla con las manos abiertas, así tipo Juan Domingo Perón, ¿eh? Bueno, la verdad se que... Pone un balcón, sale. Sí, sí. No, es Goulart que sale en el balcón de arriba, ¿eh? Bueno, te pregunto, balance de lo que fueron, ¿no? 19 programas, queda uno. Estuvo Enrique Cresto el otro día, un referente del peronismo. Mañana, Carucho, contamos un poquito qué balance hiciste de este programa. Ojo que te había preguntado otras cosas después, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, mirá, ese programa fue realmente una idea de Juan Carlos Cresto. Me dijo, mirá, vos tenés que, él como presidente del Partido Justicialista, tenés que analizar estas 20 verdades. Y la realidad es que desde el punto de vista personal... fuimos aprendiendo, primero, más que nada, ¿no? Y en esto también agradecerle a Mariana, que nos dio una mano en lo que es conducir un programa. Uno suele ser un autodidacta y también un poco, perdón la expresión, pero un poco cara dura para decirme, vos, Juan Domingo, que nunca hiciste nada, de repente pasás a conducir y bueno, y con eso también yo creo que uno ha aprendido. Obviamente que nos falta un montón, pero ha aprendido a cómo manejar un poco los tiempos, a qué decir, qué no decir, cómo no aburrir tanto. Y bueno, yo creo que ya llegando al final del programa, si tendría que hacer un balance, es positivo. Es positivo para los justicialistas porque también es un programa que analiza nuestra doctrina y nuestra ideología. Y te repito... No solo he aprendido un poco de lo que es la radio, sino que también de nuestra doctrina y de nuestra ideología, y también en esos análisis hemos entrado en debate de cómo de lo rica y la hermosa que es lo que es el legado de Perón. ¿Sí? No, te iba a preguntar porque está bueno lo que estás planteando. Aparte sé que, porque te seguimos, sé que tuviste entrevistados para analizarlo desde un montón de lugares. Pero ¿cómo lo vamos aggiornando a estos tiempos? ¿Te planteas esto, Juan? Sí, a ver, lo que es la doctrina justicialista, como son principios, son dogmas, y de hecho siempre lo decimos al comenzar el programa, tienen en lo jurídico sucede mucho. Cuando hay un principio, chocándolo con la realidad, sirve para actualizar y para dar una respuesta de qué es lo que tenemos que hacer. Suponte, la última verdad que vamos a analizar dice, lo mejor que tenemos en esta tierra es nuestro pueblo. Entonces, eso establece como un principio, como un dogma, es decir, bueno, tiene que ser una prioridad de nuestra gestión nuestro pueblo. Entonces, si vos hoy tenés que analizar la pandemia, tenés que priorizar a tu pueblo, no la economía, ni los medios de producción, ni el capital, etcétera. Entonces, al ser un principio te permite tomar decisiones. Me la estás dejando picando, ¿eh? Me estás dejando picando en la pregunta, porque me estás diciendo en estos tiempos, ¿no? Pero bueno, ya vamos a entrar en otro tema. Mañana con la presencia de Calucho acá, Juan Domingo. Exacto. También nos va a estar acompañando Lemi Delgado. Otro amigo del programa, ahí está, le mandamos saludo a Lemi. Exacto. Cuando te pones a hablar, ¿no? De lo que dejó el peronismo, el justicialismo, me imagino, no te quiero poner sentimental, pero me imagino que te deben venir los recuerdos de tu padre, ¿o no? Alguien que profundizaba cada temita del peronismo, ¿eh? Sin duda que una de las cosas que se caracterizó mi viejo y creo que porque viene también de un peronismo que se preocupaba por formar los cuadros políticos, que era la gran preocupación, y de hecho Perón lo plantea constantemente en conducción política, nosotros, y de hecho es una de las patas de la justicia social, elevar la cultura del pueblo. Entonces mi viejo siempre fue un preocupado por adoctrinar, no nunca le lo desveló ni los cargos de responsabilidad, ni nada de eso. Él siempre, y él me decía, yo hago el apostolado del libro, que siempre andaba, y de hecho también con el Cacho Sorokin me dice, tu viejo siempre me decía que tenga un manualcito de conducción política, porque él siempre regala eso. Entonces mi viejo siempre se caracterizó por eso. De hecho él estaba, bueno, en la escuela de formación política, que incluso con otros consejeros también fueron a otros lugares de la provincia. En sí, en línea con eso, uno por ahí, el hecho de haber tenido, y yo siempre digo, ¿no? Que tener de padre a Juan Carlos Gallo fue tener un maestro, tener un profesor constantemente. Juan Domingo... Por decirte una intimidad, cuando se divorcia mi viejo de mi vieja, mi viejo nos junta todo y nos empieza a explicar el divorcio con una frase de Perón. Mirá, más ejemplo que eso, más vale. La verdad que un grande era. Yo me acuerdo cuando, ¿te acordás, Paulito, cuando iba y se quedaba hablando fuera del aire? Nos tenían que arriar para dentro del estudio porque nos quedábamos hablando. Juan Domingo, ¿esto te genera expectativa para generar un espacio de continuidad? Hablamos de las 20 verdades que llega a lo que es su fin mañana con la verdad número 20. ¿Pero te genera expectativa para continuar con un espacio? Sí, sin duda. Perfecto. De hecho, también está la idea de replicar esto, lo que fue el programa, en otros lugares de la provincia. Bien, bien. De hecho, el último programa que fue escuchado por varios lugares, o varias personas de Paraná, Bobri y demás, me decían, pero qué buena que está esta idea. Y bueno, en esa línea también está ahí como el proyecto de decir, vamos a llevar estas 20 verdades como un disparador para empezar a debatir las ideas del justicialismo. Y en esto que también, ¿no? Decir, bueno, si son principios, ¿cómo los actualizamos o cómo los aplicamos a la realidad? Juan Domingo, te cambio un poquito de tema y bueno, lo mejor, primero para el cierre de mañana, saludos obviamente a Lemi y obviamente a Calucho, a Pablito lo tengo acá, así que lo saludo yo, pero te pregunto, mucha polémica se ha generado en torno a las medidas, bueno, hubo una postura del concejal Sastre, te lo digo puntualmente porque obviamente que ayer lo dimos a esto, hubo una carta por parte del bloque oficialista, pero decime tus apreciaciones de este escenario. Sí. Vos al inicio hoy de esta entrevista decías que la oposición había tenido estas declaraciones. Está bueno esto de aclarar, ¿no? Yo creo que fue una declaración aislada de un concejal aislado. No creo que las opiniones, las barbaridades que dijo el concejal Sastre sean compartidas por todo el bloque de Cambiemos. Entonces, en esa línea, yo creo que también, decir, dirigirse a un ministro, dirigirse a las personas que toman decisiones de esa forma, no me parece correcto, y no creo que sea lo que la gente espera de quienes tenemos responsabilidades políticas. Es decir, hoy realmente la situación es grave, realmente, por más que uno por ahí, y creo que todos en cierto punto, más que relajados, estamos agotados, realmente, y más allá de que uno esté en una situación privilegiada, creo que en cierto punto hay un agotamiento, porque ya se ha extendido demasiado en el tiempo, y por más que esté la solución, que son las vacunas, y por más que Concordia también esté en una situación privilegiada, porque los contagios y las camas y demás no son como nuestras ciudades, creo que en cierto punto hay un agotamiento, es decir, otra vez esto, otra vez los gurises no los voy a poder mandar a la escuela, otra vez. Pero bueno, en concreto, yo creo que lo del concejal Sastre es aislado, no creo que sea compartido, ni creo que el común de la gente quiera que los concejales nos expresemos así. Creo que tenemos que tomar o darnos cuenta, por lo menos, de la responsabilidad, independientemente de lo personal. Creo que ocupamos un rol institucional y tenemos que hacer declaraciones o al menos tener responsabilidad con lo que decimos. Pero más allá de lo que son las declaraciones puntuales, en este caso el concejal Sastre, hay una postura de sectores de la oposición que son fuertes con respecto a la vacuna, que si te vacunás te voy a hacer una denuncia por envenenamiento, que si la vacuna no llega ni el vacunatorio VIP, que las medidas y ahora las escuelas es el rol más importante, que sabemos que es importante, Juan Domingo, pero hay un escenario de pandemia muy complejo con más de 20.000, 25.000 contagios diarios. Y hay como un escenario de mucha dureza ante cualquier postura hoy. A ver, en la estrategia política vos tenés diferentes formas, digamos, de actuar. Yo creo que el grupo minúsculo, por ahí encabezado por Patricia Bullrich, que se ha caracterizado ahora por incluso hasta aconsejar al presidente con un caradurismo político importante, ¿no? Porque ellos fueron parte de un gobierno que endeudó a la Argentina hasta 100 años, o sea, por 100 años, destruyeron todo el aparato productivo, nada, por algo la gente común le dio, el pueblo argentino le dio la espalda en las elecciones, no es casualidad, digamos, sino que hubo una defraudación. Ese grupo minúsculo, porque no es el común, creo, y yo quiero pretender que no sea el... Uh-huh. Quiero pensar que no es el común de la oposición, sino que es un grupo minúsculo, radicalizado, y que ha utilizado la estrategia del divide, vencerás, de generar esa grieta que generalmente es la que divide a los argentinos y la que nos lleva a todos los argentinos a muchas veces estar como estamos, ¿no? Ahí está, el tema es que... Ese grupo minúsculo es un irresponsable, o sea, se caracteriza por las irresponsabilidades, por... A ver, es Viviana Canosa tomando hipoclorito de sodio, uh-huh. Es eso. O sea, uh-huh. El televidente tal vez, uno dice, no lo van a hacer, pero lo ve y dice, mirá, y tal vez termina tomando lavandina y vos decís, no puede ser, uh-huh. No puede ser que alguien incentive eso. Yo tengo el padre de mi cuñado también decía, yo la vacuna no sé si me la voy a poner porque, o sea, el daño que generan esas personas o el daño que... Pero sí, que por eso. Es tremendo, entonces... Uh-huh. Pero quiero creer, Juan, que la oposición no se caracteriza por eso. Juan Domingo, acá pegándole a los dos temas que hablamos, ¿no? Este escenario en el cual estamos debatiendo y también lo que es el programa... Es un sector de poder, recordemos que al mismo Perón lo enfrentaron, ¿no? Algunos sectores, que te diría si querés llamarle el antiperonismo, son sectores de poder, son sectores que tienen partes de los medios. Que sean minúsculos no implica que no sean los más poderosos, porque tienen el poder económico. Sí, yo creo que en la historia de la Argentina siempre estuvo dividido en dos, ¿no? De ese grupo, creo que... Hernández Arregui hace un análisis, hay Conciencia Nacional, donde dice, se han metido en la educación, se han metido en la justicia, se han metido en un montón de lugares, y de ahí ejercen ese poder. Ahora, yo creo que nosotros, por lo menos, y en esto, volviendo, ¿no es cierto?, a lo desastre, yo veo a un pibe que es joven, a un pibe que se mete en política, a un pibe que... Sí, tiene una formación académica y demás, haciendo esta declaración. Entonces digo, ¿hasta qué desperdicio en cierto punto? Porque digo, él en vez de utilizar toda su capacidad para tal vez decir, mirá, esto se puede mejorar, esto se puede, no sé, estuvimos el otro día hablando de los microbasurales, de problema de la regularización dominial, los problemas reales que tiene el ciudadano común de Concordia, utiliza su inteligencia para hacer declaraciones irresponsables para generar esa grieta y voy a decir, ¿por qué? ¿Por qué siendo joven cometés los mismos errores de otros que nos han llevado, y te repito, la Argentina, la ciudad y demás, a esto, ¿no? A que nos dividamos, a que no podamos establecer políticas de Estado, a que nos preocupemos por los problemas reales de la gente. Ahí está, ¿eh? Juan Domingo, te tengo que dejar en función del tiempo. Estás en agenda, creo que viene el presidente del Consejo Deliberante y el próximo será tu turno de tenerte en vivo acá, así que vamos a seguir profundizando estos temas. Te agradezco el tiempo, aparte tenemos que hablar con el intendente ahora en un ratito. Te agradezco mucho, el como siempre. Actualizar yo creo que también, y lo último, Concordia ha sido también, en cierto punto, un ejemplo en cuanto a la vacunación. A pesar de algunos desliz y de algunos pequeños errores, yo creo que eso, ¿no? Decir, y volver en esto, insistir en esto. Los medios nacionales sí están en un debate de lo que sucede en CABA. Los concordienses creo que tenemos que tratar de no dejarnos llevar por lo que nos dicen los medios, decir, mira, en la ciudad de Concordia tenemos que cuidarnos para que los errores que se cometieron en la capital no se cometan acá. Es un debate, a mí me gusta el debate, pero acá la presencialidad de las escuelas está. Pero no nos dividamos, no nos peleemos, no empecemos a insultarnos por cosas que todavía acá en la ciudad de Concordia no sucedieron, y cuidemos, ¿no?, para que no nos pase. Ahí está bueno el mensaje. Yo creo que eso es... A ver, el justicialismo siempre fue una preocupación, el tema de la unidad nacional. Y nunca pudimos lograrlo. Y eso es lo que creo que es el gran problema de la Argentina. Ahí está, ¿eh? Juan Domingo, te mando un fuerte abrazo. Gracias, como siempre, por la predisposición. Y nos mantenemos en contacto, ¿eh? Saludos a todos. Ahí está, ¿eh? El concejal Juan Domingo.